estoy pensando en ti, no te puedo olvidar. Quiero abrazarte, mi amor, cuando estás cerca de mí. Este amor que siento yo, no lo puedo controlar. Tengo sed de amarte más, como un caníbal, mi amor. Bunga, bunga, bungale, como un caníbal bailaré. Bunga, bunga, bungale, como un caníbal te amaré. Tu amor me transformó en un caníbal por amor. Ahora que yo te tengo aquí, no te alejarás de mí. Si tu amor me transformó en un caníbal por amor, ahora que yo te tengo aquí, no te alejarás de mí. Si tu amor me transformó caníbal por amor, ahora que yo te tengo aquí, no te alejarás de mí. Bunga, bunga, bungale, un caníbal bailaré. Bunga, bunga, bungale, un caníbal te amaré. Bunga, bunga, bungale, un caníbal bailaré. Bunga, bunga, bungale, un caníbal te amaré.